De niños que no tienen con qué jugar. Hay millones de niños que no tienen papá y mamá. En sus sueños ven siempre juguetes, pero muy triste es la realidad. La pobreza es un potro salvaje que no se puede domar. Millones de niños que sufren de gran soledad. Hay millones que están esperando a los reyes bajar para que les regalen juguetes. Ellos ya no se portaron mal. Regalar un juguete no es caro y tú lo puedes donar. Que no termine jamás. Un regalo, una sonrisa. Un juguete, todos podemos comprar. Señor, ¿por qué la pobreza aleja a los reyes magos? Nosotros también queremos jugar y que nos traigan un juguete. Por favor, no nos olvides, tú que eres el padre de todos nosotros. Un juguete. Hay millones de niños que sufren de gran soledad. Hay millones que están esperando a los reyes bajar. No es caro y tú lo puedes donar. Un regalo, una sonrisa. Un abrazo que no termine jamás. Un regalo, una sonrisa. Un juguete, todos podemos comprar. Un regalo, una sonrisa. Un abrazo que no termine jamás. Un regalo, una sonrisa. Un juguete, todos podemos. Millones de niños que no tienen con qué jugar. Hay millones que están esperando que quieras donar.